Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeo, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más aquí a la 100.8 Berriozar Irratia, El Txoko. ¿Qué vamos a tener por aquí a lo largo de los próximos 60 minutos? Pues ya sabéis que, como todas las semanas, vamos a poder disfrutar de un repaso a la actualidad en El Txoko de la Calle. Esta semana hemos salido para conocer la opinión de la gente sobre el ideal de amor romántico. ¿Está inculcado dentro de las personas o la gente es consciente de ello? ¿Condiciona las relaciones que tenemos? Pues escucharemos lo que la gente opina al respecto. Tendremos alguna que otra ofertilla laboral para ver si son de vuestro interés y os pueden suponer un acceso al mundo laboral. También tendremos en la sección de sexualidad el sexo tántrico. Vamos a ver un poquito en qué consiste, cuáles son las maneras de llevarlo a cabo, de realizarlo, qué beneficios y todo lo positivo que pueda condicionarnos en nuestro funcionamiento sexual. En El Txoko del Bienestar vamos a ver una serie de consejillos para manejar los cambios de ánimo que a veces se dan en las personas y que la gente que los padece externa a nosotras, pues le fastidian, pero sobre todo a una misma, a uno mismo, pues también nos condiciona bastante. Así que veremos cómo convertirnos en personas un poquito más estables. Y en la sección de Tu Txoko, pues vamos a dedicar a felicitar, por un lado, al movimiento 15M, que justamente ayer hizo ya 2 años de la iniciativa que surgió. Y vamos a ver un poco, pues eso, pues a dedicarle unas palabrillas, ¿no? Ya que ha pasado el tiempo y sigue ahí, y sigue actuando. Y también, cómo no, vamos a dedicar unas palabras a una chica que cumple los años hoy, Nerea Sorionak. Te esperamos en la sección de Tu Txoko, que tenemos por ahí unas cosillas preparadas para ti, un poquito de música, unas palabrillas, así que para celebrar tu cumpleaños como se merece. ¿Qué andas por el Facebook? Pues nada, ya sabes que nos puedes mandar un mensajito o todo lo que consideres oportuno en El Txoko Berriozar Irratia. ¿Que no tienes Facebook? No pasa absolutamente nada, con un correo electrónico también tienes más que suficiente, en El Txoko Berriozar Irratia @hotmail.es. Y poco más que decir, que aquí vamos a acompañaros de 6 a 7 de la tarde en Berriozar Irratia 100.8, así que comenzamos. Y comenzamos haciendo un repaso a lo que sería el mundo, la actualidad. Y comenzamos diciendo que la puesta en marcha del nuevo Patronatos de la CAN deja en el aire el tú eliges, tú decides. Los 9 miembros decidirán cómo se reparten los fondos de esta obra social. El vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, considera que el movimiento 15M fue uno al principio y otro muy distinto hoy, pero en su opinión no ha perdido sus valores iniciales en vano, pues los partidos han asumido parte de ellos como cultura política. Titulados y tituladas de formación profesional en Navarra podrán convalidar hasta 30 créditos en los estudios universitarios. Los convenios firmados hoy tienen un carácter general que deberá ser concretado a través de acuerdos específicos por titulaciones. El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha destituido a Javier Ruiz López, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de la localidad murciana de Churra, por unas fotografías de contenido sexual que circularon por internet mostrándolo con los pantalones y calzoncillos bajados ante un joven. Sorchen suspende la fiesta de la Taconera por el anuncio de lluvias y su precaria economía. Por primera vez en 18 años no habrá fiesta de la Escuela Pública Vasca prevista para este domingo. Se mantiene la celebración del sábado en la Chantrea, salvo los conciertos debido a los exigentes requisitos impuestos. El diputado del PSN, Juan Moscoso del Prado, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Congreso para informar de las previsiones del Gobierno en relación con la construcción del TAP en Navarra. Bueno, y seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco, y en esta ocasión seguimos adelante con el programa, con la sección de El Choco de la Calle, que como adelantábamos el inicio del programa, esta semana hemos querido conocer la opinión de la gente sobre el ideal de amor romántico. Entonces, queremos un poco que nos cuenten, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Si creen que de alguna manera nos sigue influyendo, ¿no?, en nuestra forma de concebir las relaciones personales, y eso supone también que estemos esperando príncipes azules y ellos princesas sumisas, o si las cosas han cambiado. Entonces, vamos a escuchar lo que la calle opina al respecto. Be happy. Por la mañana toca currar. Al puto jefe quieres ahorcar. Pues al final el propio nombre lo dice, ¿no? Es un ideal y ya te está etiquetando que es como lo que sería lo adecuado tener. Y al final dejarse igual guiarte por lo que en ti está pasando o te apetece más, que puede que sea totalmente diferente al ideal ese romántico, ¿no?, el que siempre hemos estado más rodeados. Yo creo que nuestra generación cada vez menos. Sí que nos han transmitido los valores, pero nosotras mismas vemos una transformación en el día a día y los tenemos como interiorizados, pero no los llevamos a cabo. En cuanto a la pregunta de si estamos influenciados o influidos por el ideal de amor romántico, yo considero que sí lo estamos, y mucho. Y un ejemplo de ello sería todas las películas que giran en torno al tema del amor, de encontrar la pareja ideal, de no quedarse soltera a los 30, como por ejemplo Bridget Jones, etcétera, ¿no? Entonces, por mucho que sí que, no, sí que es cierto que está cambiando, que existen otras formas de, ¿no?, de entender las relaciones de pareja y las relaciones afectivas, todavía predomina, ¿no? Existe un mensaje muy potente en cuanto al amor romántico. Es cierto que parece que el amor tiene que ser precioso, que la relación perfecta, el hombre perfecto con mujer perfecta, y todo tiene que ser feliz y maravilloso, pero luego nos encontramos con que eso no existe, en que en todas las parejas hay discusiones, hay problemas, que nadie es perfecto, que siempre hay dificultades. Entonces sí que puede haber frustración por esa parte de que no conseguimos ese ideal, pero creo que tenemos que ser conscientes de que felices 100% no podemos ser, pero tenemos que aprender a conformarnos con lo que tenemos. Bueno, pues yo creo que sí que no ha cambiado, que va cambiando, pero muy poco. Y creo que además se nos sigue fomentando desde las películas, la publicidad, nuestra propia sociedad, nuestra familia, se nos sigue inculcando, porque es la base de muchas cosas, desde el comercio hasta, pues no sé cómo decirte, no sé, hasta Hacienda. O sea, tantas veces oyes que te casas por papeles, por no sé qué. Pues el amor romántico, pues creo que sobre todo pues a la hora del juego de los niños, por ejemplo, cuando juegas con princesas, cuando te meten en el príncipe, pues creo que está, vamos, a la hora del día. El amor romántico está ahí y muchas veces, aunque se haya hecho un trabajo y se está haciendo un trabajo por intentar vencerlo, más que vencerlo, por intentar darnos cuenta de que existen otras maneras, ¿no?, de enfocar el amor y una relación, es muy complicado. Desde que ya somos pequeñas, desde que son pequeños, nos cuentan esos cuentos en donde todavía los príncipes siguen rescatando a las princesas, y al final son un montón de mensajes que de manera inconsciente se transmiten, y al final se apuesta por ese ideal de amor en donde la mujer es de una manera y el hombre es el digamos el príncipe, ¿no?, el príncipe maravilloso, por un lado perfecto y por otro lado agresivo, que es lo que al final nos gusta, ¿no? Entonces creo que es importante seguir trabajando para intentar vencer ese tipo de mensajes que ni tan siquiera creo que somos conscientes que muchas veces los tenemos en nuestro propio imaginario personal. Es que recasco a todas las personas que han colaborado dándonos la opinión aquí en el Choco de la Calle. Hemos escuchado diferentes cosillas, ¿no?, argumentos sobre el amor romántico. En general podemos ver que sí, que la gente considera que sigue estando en la sociedad, sigue estando en nuestra propia persona. Muchas veces no somos conscientes. Hay que hacer a veces un análisis, ¿no?, de qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, cómo nos están enfocando la vida, cómo nos la estamos comprando. Al final, la responsabilidad, el otro día que hablábamos de la coherencia, ¿no?, pues aquí también hay que ser coherentes con lo que se hace, con lo que se siente, con lo que se piensa, ¿no? Un poco todo va relacionado. ¿El ideal amor romántico? Pues sí, podemos decir que sigue estando ahí, ¿no? Nos siguen bombardeando con la idea de que, bueno, que la pareja es el mejor estado posible, que en las relaciones no caben la duda o los conflictos, que todo es para siempre, que la sociedad, digamos, que promueve un ideal que no se corresponde con la realidad, que genera frustración y que genera confusión. Como decía una de las chicas que ha colaborado, la televisión tiene un gran componente de culpa, ¿no?, digamos, de alguna manera. Te pones una película y todo es maravilloso, perfecto, buscas esas relaciones que te venden, donde todo va fluyendo, donde las mujeres nos sentimos, digamos, que apoyadas, salvadas en más de una ocasión por los hombres. Los hombres parece que tienen como ese compromiso de rescate, de buscarnos, de sentirnos, de querernos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, al final, nos hacen condicionarnos de una u otra forma, ¿no?, y nos condiciona en todo. El amor romántico, pues está ahí. Nos educan de esa manera, desde que somos pequeñas, desde que somos pequeños. Y nosotras y vosotros, pues de alguna manera tomamos eso como un aprendizaje y al final acabamos actuando en base a todo lo que hemos aprendido, lógicamente. Por lo tanto, importante analizaros a día de hoy, ver lo que pasa por vuestra cabeza, ver lo que sentís, ver qué tipo de relaciones buscáis, si todavía seguís siendo de esas que estáis deseando que os vengan a rescatar, o si por el contrario habéis decidido de hacer borrón y cuenta nueva y ser vosotras o las que vais a por todos, o sois vosotros los que seguís rescatando a las chicas de alguna manera, o o las cosas han cambiado. Entonces es importante, ¿no? Sobre todo, no tanto lo que se haga, sino las repercusiones que eso pueda tener. Algunas personas consideran que siempre nos alarmamos por este tipo de cosas, que no es para tanto, pero yo creo que es importante que todas las personas hagan este trabajo, se esfuercen por dedicarse un tiempo a ver qué tipo de amor es el que busca, qué tipo de relaciones son las que persiguen, qué influencia tiene toda la televisión y los medios de comunicación, cómo nos intentan vender las cosas de una manera muy concreta y al final cómo actuamos en base a ellos, cómo nos condicionan, cómo nos sentimos, ¿no? Cómo todo, al final es un todo. Entonces, importante analizarlo, importante daros cuenta y sobre todo, si hay algo que no os gusta o con lo que no estáis de acuerdo, cambiarlo, que no pasa nada. En la vida es un cambio. Los cambios siempre son para mejor o para algo diferente. Así que os animamos a que reflexionéis sobre el amor romántico y sobre la influencia que tiene en vuestra propia vida. Pues esto ha sido todo esta semana aquí en El Choco de la Calle. La próxima volvemos con muchas más cositas para analizar y para debatir por todos vosotros y por todas vosotras en El Choco de la Calle. Y continuamos. ¿Con qué lo hacemos? Con el Choco Laboral, las ofertas laborales más destacadas de estos días. Importante, recomendable, vencer la apatía, vencer la rutina de no hacer nada. Estar activos, estar activas, motivaros, automotivaros, buscar gente a vuestro alrededor que os permita mantener una actitud positiva y seguir adelante con vuestra búsqueda activa de empleo, que aunque estéis desesperados y desesperadas en muchos momentos, el que la sigue, la consigue. Y esta semana, en El Choco, destacamos las siguientes ofertas que nos han parecido interesantes y seguramente que alguna de ellas pueda suponeros una incorporación al mercado laboral. Y tenemos aquí la primera de ellas que dice que se necesita mecánico o mecánica de carretillas elevadoras. Las funciones, pues sería responsabilidad de personas del taller, montaje de carretillas elevadoras, mantenimiento de las carretillas y la reparación también en el caso de que alguna pues se quede un poquito defectuosa. Se ofrece un contrato relevo, una jornada completa y un salario según convenio. Es imprescindible tener experiencia en montaje, mantenimiento y reparación de carretillas elevadoras. Y también es imprescindible estar en desempleo e inscrito en la agencia de empleo correspondiente a la zona donde habites. Es necesario tener el permiso de conducir B1... y la localidad del puesto pues sería la Cuenca de Pamplona. ¿Que estáis interesados? ¿Que estáis interesadas? Pues muy fácil, mandar vuestro currículum a la siguiente dirección: ofertas2@navarra.es, indicando la referencia mecánico, mecánica de carretillas. Se necesita dependiente, dependienta para perfumería, ayudante, auxiliar. Serían las funciones de atención al público, reponer el producto, etc. Se ofrece un contrato temporal de 3 meses, una jornada parcial de fines de semana y sustitución de vacaciones en verano. Es preferible que las personas sean mayores de las edades de 25 a 40 años. No se atenderá un currículum de personas que no cumplan el requisito de experiencia de experiencia demostrable en perfumería. La localidad del puesto será en Pamplona y las personas que estén interesadas en esta oferta, pues no tenéis más que enviar un currículum a ofertas2@navarra.es, indicando la referencia dependiente, dependienta de perfumería. Y por aquí también tenemos otra oferta que se necesita esteticien. Sería para un centro de estética y se ofrece un contrato indefinido a tiempo parcial con posibilidad de ampliar la jornada y un salario según convenio. El nombre de la empresa sería Centro Duo y se prefiere gente que tenga conocimientos de peluquería y también experiencia demostrable. La localidad del puesto, en la zona de Tudela. Las personas que estéis interesadas en esta oferta de trabajo podéis poneros en contacto con el Centro Duo en horario de 10 a 7 de la tarde, de martes a viernes y sábado por la mañana, aportando vuestro currículum con una fotografía. Pues estas han sido las ofertas que esta semana desde El Choco hemos querido destacar para todos vosotros y para todas vosotras. Como indicabas en el inicio del programa, es importante la actitud con la que se busca trabajo. Seguramente si alguna persona nos está escuchando y lleva mucho tiempo con una actitud negativa, cerrada, dirá, me vais a venir a mí a contar que tengo que ponerme motivado, pero seguramente que tú trabajes y yo sigo sin trabajo. Pues sí, es cierto, pero lo importante es que intentes no enfadarte ni contigo ni con el mundo y seguir adelante siempre y cuando consideres oportuno, reivindica tus derechos y reivindica todo aquello que consideres necesario, pero sin olvidarte que tienes que seguir adelante, que la actitud activa es la que te llevará a conseguir finalmente una incorporación en el mercado laboral y que al final será la que te produzca el beneficio. Por lo tanto, muchísimo ánimo. Esperamos que alguna de las ofertas que desde aquí os hemos comentado pues pueda suponeros un acceso al mercado laboral y si no, seguir adelante. La próxima semana volveremos con más ofertas aquí en El Choco Laboral. When you're already late, and no smoking signs. cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Seis y 26 de la tarde, seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. En esta ocasión, pues lo vamos a hacer con la sección de El Choco de la Sexualidad. Ya sabéis, una sección abierta para poder hablar sobre cositas relacionadas con el sexo, con nuestra sexualidad, pues para conocer, para informarnos, para saber y también para innovar y hacerla más rica y más constructiva. En el inicio del programa ya os adelantábamos que esta semana vamos a hablar sobre el sexo tántrico, el orgasmo más largo de tu vida. No sé si algunas personas lo habréis probado, pero vamos a contaros un poco en qué consiste, un poco cómo se controla, cómo se lleva a cabo, y ya en vuestra mano está la decisión de si queréis ponerlo en práctica o si ya lo habéis puesto, pues confirmar todo lo que habéis hecho a lo largo de vuestras relación tántrica. Digamos que lo primero que tenéis que tener claro que para practicar el sexo tántrico es importante olvidarte del sexo convencional, de la rapidez, del corre-corre, del mañanero, ¿no? Debes olvidar todas las pautas y conductas que has estado practicando durante años y abrir tu mente. Porque en muchas ocasiones también parece que el sexo lo tomamos como una obligación, ¿no? Venga, el sábado por la mañana, estamos tranquilos, estamos tranquilas, aquí, venga, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Y entonces, en algunas ocasiones es importante dedicar tiempo, sobre todo para este, para el tántrico. Si alguna vez habéis practicado yoga o alguna disciplina de relajación oriental, este ritual resultará pues, más familiar. Y si no es así, debes partir de que el sexo tántrico se basa en encuentros largos y relajados, sin prisas. Se venera el éxtasis y se busca un placer más prolongado a través de los goces sensuales. Entonces digamos que os toméis con calma un día, un rato, ¿vale? Y así de esta manera pues podéis ponerlo en práctica como debe de ser. Se puede decir que en Occidente estamos las personas muy atrapadas, digamos, a un concepto de éxtasis ligado al orgasmo y sobre todo pues a la eyaculación, en cierta manera. Los y las tántricas, que serían aquellos practicantes del tantra, piensan que la eyaculación es una pérdida de energía y que con eyacular una vez al mes, el cuerpo fisiológicamente tiene más que suficiente. Además, en el tantra a la mujer no se le considera un simple recipiente sexual, sino una diosa que da y recibe energía. Por lo tanto, vamos a ser diosas que recibimos y damos toda la energía que tenemos en nuestro cuerpo. Digamos que en el sexo tántrico se hablamos más de calidad, no de cantidad. Las personas más puristas de este tipo de práctica aseguran que con practicarlo una vez al mes es suficiente. Y de hecho se recomienda no practicar mucho sexo para así acumular energía sexual. La cama es el templo del amor. El tantra es una disciplina, como decíamos, llena de ritos y una forma de convertirla en uno. Es rodear tus sesiones con tu pareja de objetos que llenan tus sentidos. Por ejemplo, enciende velas blancas y perfumadas, coloca flores frescas, compra aceites para masajear a la pareja, busca música de relajación, apaga o desconecta todos aquellos aparatos que vayan a hacer ruido y que te vayan a interrumpir en lo que sería la puesta en marcha. Dejar al pie de la cama, por ejemplo, pues frutas y agua para los momentos de descanso. Y sobre todo, hay que deshacerse de cojines, edredones o sábanas que puedan molestar. Hay que arrojarlas al suelo, ¿vale? Para aumentar el espacio donde poder moverte. O sea, sí, buscar una cama amplia, cómoda y que no tengáis nada por ahí purulando que os pueda molestar o que digas, venga, esto lo voy a quitar porque no pinta nada aquí, ¿vale? Entonces, buscar un espacio que os pueda tener ahí la comodidad que se necesita. Lo más importante, pues planear con anticipación el encuentro y darse un espacio. Por lo menos una o dos tardes completas al mes para esto, ¿no? Las velas, la fruta, son más ayudas que son ayudas, que no son indispensables del todo, por lo tanto que tampoco hace falta que cada vez que vayáis a hacer sexo tántrico, vamos, os pongáis allá locos y locas de llenar las cosas. Es una manera de tener algo más, ¿no? Lo importante es estar concienciadas y vivir el momento como si estuvieses ahí, es las dos personas y no hubiese nadie más, ¿no? Estar ahí con todos los cinco sentidos al máximo para poder obtener el mayor goce, de alguna manera. Recordar que la respiración es primordial en el sexo tántrico. A continuación, pues podéis sentaros con la pareja. El hombre o la mujer, de esto cada cual de con quien practique, una persona de la pareja debe estar sentada con las piernas abiertas y las rodillas lo más cerca del piso, con los talones uno enfrente del otro. La otra persona se sube en la otra persona y lo rodea con las piernas. Si la cama es muy blanda, se puede hacer este ejercicio en el suelo con un cojín, colchoneta o con lo que consideres oportuno. Y luego ambas comienzan a respirar en forma pausada. Así, cuando se exhala, la otra persona inhala. La idea es que se respire, que la otra persona respire de tu propio aire y tú del suyo. Y al final hay que cerrar los ojos y empezar a dejar la mente limpia de pensamientos. Por lo tanto, es importante concentrarse en esa respiración, en la de una, en la del otro, en lo que sea, para poder llegar a alejar todos estos pensamientos que en muchas ocasiones, ya hemos hablado aquí en más de un programa, que los pensamientos son a veces fatales, porque nos condicionan muchísimo en el disfrute y en el estar tranquilas, estar tranquilos y en el poder disfrutar al máximo del momento, que lo que se quiere es una relación plena, satisfactoria y que te haga un poco evadirte. Entonces, si nos centramos en la respiración, digamos que vamos a intentar conseguir que todo lo que no tiene que estar ahí se vaya y de alguna manera pues nos centremos en lo que hay que centrarse. Las caricias y los masajes son también muy importantes. Una idea puede ser masajear a la pareja lentamente y explorar todo el cuerpo, a excepción de los pechos y de la parte genital. Hacer movimientos largos y circulares buscando el propio placer de hacer el masaje. Después de unos 15 minutos, pues se pueden cambiar de posición y volver a explorar el cuerpo detenidamente. Por lo tanto, eso, dedicar tiempo a respirar, dedicar tiempo a tocar, a acariciar, a sentir. Y luego pues también estaría otra parte que serían los juegos. Pues por ejemplo, para el beso del deseo, recuéstense una persona junto a la otra, os podéis mirar a los ojos y besar, y pues podéis besar sin tocar, siguiendo el ritmo de la respiración y después acercándose un poquito más, siempre pues jugando ahí, pero siempre manteniendo un poco pues como la distancia, ¿no? Pues para sentir la dulzura, pero no tampoco un tacto directo en lo que sería la propia práctica. La penetración, en el caso de ser mujer-hombre, en el sexo tántrico la penetración es un paso más, no es algo esencial ni un fin. La primera etapa de la penetración debe ser estática, en la cual el pene se queda inmóvil dentro de la vagina, mientras la pareja continúa acariciándose suavemente. Después, los dos órganos se empezarán a mover libremente, dejándose llevar por el momento. Esta parte pues puede durar hasta unos 30 minutos, pero vamos, que no debe ser como lo convencional de pim pam, sino ahí está, ahí queda, pero a disfrutar de otras cositas. Lo más importante de todo, hay que continuar sentado, sentadas, donde una persona permanece encima del otro durante la penetración. Pueden hacerse variaciones, pero en el caso de la mujer siempre debe estar encima del hombre. Y después de esto, si la erección es muy fuerte y sientes que se acerca la eyaculación, pues es importante volver a los ejercicios de respiración con caricias suaves. Y si aún así la erección sigue, pues puedes hacer presión en la zona del perineo. Cuando os sientas finalmente preparadas, pues os podéis dejar llevar y encontrar el orgasmo más largo de tu vida. Es un orgasmo maravilloso, según dicen, y es una manera diferente de practicar el sexo. Es importante dominar la técnica. Seguramente que si nunca lo habéis llevado a cabo y os ponéis esta noche, si tenéis un rato, o el fin de semana, que podéis estar más descansados, más descansadas, pues igual en el primer inicio no lo podéis llevar perfectamente a la práctica. Pero dejaros llevar, practicar, si al final lo que se trata es de aprender y sobre todo de disfrutar. Al final es una forma distinta, es una manera de innovar en lo que serían las relaciones sexuales, y mucha gente que lo ha probado dice que es maravilloso y que al final obtienes pues un orgasmo infinitamente largo como nunca nadie ha podido llegar a tener a lo largo de su vida. Por lo tanto, os invitamos a que lo probéis, a que lo sintáis, a que exploréis, a que practiquéis el sexo tántrico y, si os animáis, a que nos lo contéis, por lo menos, qué tal os ha ido, qué os ha parecido y qué beneficios consideráis, o si al final no ha sido lo que esperabais y ha sido como más locura que otra cosa. Por lo tanto, animarse al sexo tántrico. Y la próxima semana volveremos aquí en El Choco de la Sexualidad con muchas más temitas para innovar y para disfrutar. Y aquí continuamos, seguimos adelante con El Choco, y en este caso con la sección de bienestar del programa, una sección encaminada a buscar el mayor beneficio de nuestras acciones, el modificar aquellas conductas que no nos benefician para llegar al objetivo final, que es buscar la estabilidad y la tranquilidad de nuestra propia persona para tener unos días más estables y más innovadores y más positivos, si cabe. Como decíamos en el inicio, ya os adelantábamos que esta semana queremos dedicar unos minutillos para hablar sobre el manejo del cambio de ánimo. En muchas ocasiones, circunstancias pues que están a la orden del día, pues, o a veces cosas que de las cuales ni tan siquiera somos conscientes, nos hacen cambiar el estado de ánimo, de quizás estar muy activas, muy activos, motivadas, motivados, pues podemos parar en una sensación de malestar, de agobio, estar irascibles y sentir que el mundo no tiene sentido y que la gente que forma parte de él al final nos molesta y nos condiciona. Por lo tanto, es importante detectar esto y después actuar y sobre todo modificar, ¿no?, aquellas historias que nos permiten estar mal, para que nos permitan estar algo mejor. Considerar solo el estado de ánimo nos lleva a tomar muchas veces decisiones equivocadas y a rectificar. Las demás personas nos consideran personas volubles, pero tienen una solución. Ser voluble no es una característica genética, sino que puede ser modificada. ¿Cuáles serían los pasos a dar para llegar a aceptarlo? El primero de todos y el más importante es asumir los cambios emocionales. Todas las personas estamos sometidas a ellos, pero no debemos de supeditar nuestras decisiones al imperio de algo tan frágil, sobre todo cuando se trata de algo importante o que implica a terceras personas. Consideras aspectos más sólidos, como por ejemplo la convivencia, el interés por el futuro. Es importante asumirlo, detectarlo, darnos cuenta que esos cambios se producen y que al final no nos llevan a ningún lugar. ¿Qué provoca esta impulsividad? En cierto modo, nos provoca que cuando no somos conscientes de estos cambios, pues actuamos en base a ellos y no obtenemos ningún beneficio, todo lo contrario. Seguramente que obtengamos muchísimas situaciones descontroladas y una sensación constante de malestar. Es importante imponerte el largo plazo. No hay que hacer lo que nos guste, sino lo que hagamos nos guste haberlo hecho. Esto implica mirar a largo plazo. También es importante reflexionar sobre las decisiones que puedan ser importantes en nuestra vida. Por ejemplo, cómo podemos condicionar el estado de ánimo en ellas y cómo podemos cambiar para que lo que consigamos sea más beneficioso. Sobre todo también es importante que valoremos qué nos repercute o qué nos condicionan estos cambios, ¿no? Que nos demos cuenta y sobre todo que busquemos alternativas, ¿no? No hay que ser personas rígidas. Es importante pues darnos cuenta de que esos cambios están ahí, que en algunas ocasiones se dan, que no nos generan ningún tipo de beneficio y que además nos condicionan bastante negativamente con nuestro círculo de amistades o nuestro trabajo o en la escuela, en la universidad, allá donde estéis. Entonces, es importante no ser rígidas, que porque seáis más volubles o porque seáis más cambiantes no significa que no se puedan modificar. Es importante buscar alternativas, buscar soluciones, intentar darte cuenta de qué son aquellos aspectos que te están condicionando y cómo podrías buscar otros que te permitan afrontar mejor cada situación de tu día a día. Y al final, creerte que eso se puede dar. Es la base fundamental para cualquier ejercicio de reflexión y después para poder ponerla en marcha. Así que no pasa absolutamente nada. Hay que detectarlo y hay que modificarlo. Muchísimo ánimo con vuestro viaje de descubrimiento personal. La próxima semana volveremos aquí con más técnicas sobre el bienestar. Y 43 minutos, seguimos aquí en la 100.8 de Riozar y Ratia, en la sección de Tu Choco, una sección abierta para que todas las personas que tengan algo que contar, que todo el mundo tenemos algo que contar, aunque muchas veces consideremos que no, podéis venir aquí a hacerlo de manera libre, sin tapujos, opinar, comentar, debatir, cualquier cosa que os ocurra, cualquier duda, cualquier sugerencia, algo que os parezca interesante que estéis haciendo y que queráis ponerlo aquí en común con el resto de personas que nos siguen en el Choco. O si no, también pues podéis venir a pasar una tarde aquí entretenida y vivir lo que es la experiencia de estar aquí en la radio y hacer una entrevista en vivo y en directo. Todo lo que consideréis oportuno puede ser esta semana. Bueno, esta semana ya no, porque esta semana ya estamos completas, pero la próxima semana podéis venir aquí tranquilamente o a las siguientes y ponerlo aquí, expuesto para todas las personas que nos siguen, que son muchas además, y que desde aquí os mando un musu muy fuerte, porque agradecemos muchísimo vuestro apoyo y vuestra implicación con las diferentes cositas que tratamos en el programa. Así que es que ricasco a todas las personas que nos siguen. Esta semana no podíamos, como ya decíamos en el principio del programa, que siempre os adelantamos un poquito todo, queremos dedicar unos minutos pues para hacer ni más ni menos que una felicitación, ¿no? De alguna manera, una felicitación, lo primero de todo, a Nerea, que esta semana, bueno, hoy concretamente, cumple ni más ni menos que 30 años. Nerea, no sé si estás por ahí o tienes la opción de escuchar el programa, yo espero que sí, y que nos estés siguiendo, porque lo que a continuación vamos a hablar es para ti. El año pasado te lo pudimos colar en el bolso sin que te dieses cuenta, ¿te acuerdas? Pero este año te hacemos el regalo aquí en vivo y en directo, a ver si te gusta. Y es que, amiga, ya sabes que son muchos años juntas y que durante este tiempo hemos compartido muchísimas experiencias. Digamos que podemos decir que nos hemos visto crecer, hemos pasado juntas la infancia, que con aquel tren de los sueños que nos cantaban, la lambada que bailábamos, el coro que se intentaba afinar con aquella armónica o como se llamase, y que el pobre coro sonaba como podía. La casa de las brujas, también como la gente de octavo nos asustaban, y esos chandas de táctil que nos hacían estar ni más ni menos que maravillosas, nos hicieron pasar la parte de nuestra infancia. Luego llegó la etapa de la adolescencia, ¿eh? Ya sabes, una etapa que también la pasamos juntas, donde las hormonas se nos alteraban, nos dio mucho juego, ¿no? Recuerdo el puré de patatas que me hacías con salchichas en tu casa, que siempre te lo recuerdo, y tú no sé si te acuerdas, pero para mí era como muy significativo. Las primeras juergas, las charlas compartidas, los ligues, las cartas de amor que te enviaban, los primeros besos, los desamores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llegó la juventud, que también nos dio para compartir trabajos. Algunos de ellos, si te acuerdas, no nos dio mucha pasta, pero nos pusimos finas de calimocho, de cubatas, de caretas, de amigas que se metían y que también querían atender a la gente, de chicos que te dejaban su teléfono en el ticket de la compra. Y también llegaron las carpas, las salidas, aquellos bombones mágicos que descubrimos, y que también alguna cosita que me enviaste, que nos dio un poco de jamacuco, el Erasmus, las irracionalidades, los consejos, el asesoramiento, y que sé que en tu Erasmus bailaste mucho esto, ¿no? Ay, que se va un poco la historia. Bueno, pues ya sabes, amiga, que sé que solo bailaste en muchas ocasiones y que poco más que decirte, pues que ahora seguimos, que pasan los días, que creamos, también estamos creando nuevas etapas, disfrutando del día a día. Todavía no hemos vivido más que una parte de todo lo que nos queda por vivir, así que sigamos disfrutando de todo lo bueno que venga. Y si llega alguno que sea más regulón, pues ya haremos por darle la vuelta. Amiga, celebra este día fenomenal y que cumplas muchísimos, muchísimos más. Un besazo muy grande, un musu, y que sigamos siendo, compartiendo nuestras vidas por muchos, muchos años más. Ya ya sabes que yo a gusto te la dedicaba cantando, pero igual te echas las manos a la cabeza, no te preocupes, que si te veo luego te la canto en persona y si no, el fin de semana o cuando nos vayamos por ahí, te la canto sin falta y ya sabes tú muy bien que te la canto sí o sí. Maitasun loreak zuretzako ekartzen da. Nerea, zorionak, ondo pasa. Y también aprovechamos, como decíamos en el inicio, pues para felicitar, ya que estamos de felicitaciones, al movimiento 15M, al 15M, porque ya han pasado ayer justamente 2 años desde que en aquella primavera del 2011 estalló la movilización social contra los recortes sociales y que pedía democracia frente a unos partidos que ya no representaban a un sector creciente de la población. Este movimiento, también llamado Movimiento de las Personas Indignadas, era un movimiento ciudadano que el 15 de mayo, por medio de protestas pacíficas en España, tenía una intención clara y era promover democracias participativas alejadas del bipartidismo que se vivía y se vive del PSOE y del Partido Popular y del dominio de bancos y corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. Ha aglutinado diversos colectivos ciudadanos de distintos lemas, como por ejemplo, no somos marionetas en manos de políticos y banqueros o democracia real ya, no somos mercancía en manos de políticos y de banqueros o banqueras. El movimiento comenzó a organizarse tras el establecimiento de centenares de acampadas en la plaza de la mayoría de ciudades españolas. Aquí en Iruña, en la Plaza del Castillo, teníamos allá el chiringuito montado con las tiendas de campaña, la gente reivindicando, formando parte de comisiones, y supuso mucho avance para lo que era una sociedad que ya estaba dañada y que sigue estando dañada, pero que va intentando modificarse y consiguiendo cositas interesantes. En la actualidad, el movimiento se organiza a través de asambleas populares abiertas, celebradas generalmente en plazas o parques y están estructuradas en diferentes comisiones, por ejemplo legal, comunicación, acción, actividades, barrios, estatal e internacional, de política, de feminismo, de trabajo social, de tecnología, de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un movimiento que este pasado domingo, día 12 de mayo, salió a la calle, se reivindicó, se movilizó, tuvo su homenaje. La gente salió también pues, a seguir adelante con todo lo que se estaba consiguiendo y se sigue consiguiendo en cierta medida. Se dieron muchísimas cositas interesantes en lo que era el domingo. Nos hubiese gustado contactar con alguna persona que participase por allá. Nos ha sido un poco complicado, pero no lo descartamos, ¿eh? Para programas posteriores que nos cuenten gente que haya vivido allá en directo, pues en Madrid, desde Sol, que era donde más se concentra la gente, y con el lema de la indignación a la rebelión, escrache al sistema, ya indica alguno de los cambios que se ha experimentado en este tiempo. Pues ya son 2 años de esta movilización, de esta reivindicación, de seguir adelante, de apostar por alternativas que nos alejen de un sistema que no nos representa y se busque la manera de poder llevar a la práctica una democracia real, ¿no? Una democracia que apueste por los derechos sociales, que apueste por las personas, una democracia que nos represente de alguna manera y una manera de intentar buscar el beneficio a la mayor parte de la población. Que para favorecer a los que ya tienen, las cosas no están. No tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene que se favorezca al que más dinero tiene o a la persona que más, digamos, estable está? No tiene ningún tipo de sentido. Hay que dar cobertura a todas esas necesidades que se dejan en tierra de nadie y que al final lo único que ocasionan es el malestar social y la indignación por parte de la mayoría. Esto que nos sirva también para darnos cuenta de a quién dedicamos los votos en el momento en el que vamos a las urnas y que las cosas cambien. Por lo tanto, 15M, zorionak también, que sigáis cumpliendo muchos más y que se siga disfrutando y que se siga reivindicando y luchando, que es lo que debe ser. Así que esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco de la Calle. Felicitaciones dobles y sobre todo a seguir disfrutando y a seguir adelante. Da urte askotarako zoriona, belarrik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zoriona, belarrik tiratzean zorionak da musuak. Gaur bezela xeopa dizugu urtetik urtera, osasun onarekin bete azkarraitzeko aurrera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekarruzera. Maitasun loreak zuretzako ekarruzera. Y ya son las 7 menos 5 minutitos, bueno, menos 4 minutos, así que comienza el momento ya de despedirnos de que nos esperéis hasta la próxima semana, que volveremos aquí el próximo jueves de 6 a 7 de la tarde con todas estas cositas interesantes que tenemos por aquí. Nos vamos a despedir esta semana con otra canción, también se la voy a dedicar porque me apetece dedicársela a mi amiga por todas las veces que nosotras la hemos cantado, ¿te acuerdas? Y al ritmo de Los Platero nos despedimos esta semana, como ya decíamos hace un minuto, que ha sido un placer estar aquí acompañándoos a lo largo de estos 60 minutos, que todo lo que en el programa se ha ido contando, pues lo vais a poder leer tranquilamente en el Facebook, en el Choco de Riozar y Ratia. Que si tenéis algo que contarnos, que si queréis poneros en contacto con el programa, que os ha surgido alguna duda de las cosas que se han dicho aquí, o simplemente os apetece mandarnos un saludo, pues ya sabéis que podéis hacerlo por el Facebook o si no por el correo electrónico en el chocoberriozarirratia@hotmail.es. La semana que viene volvemos de 6 a 7 en la 100.8 Berriozarirratia o a través de internet en Euskal... en un enlace que está por ahí, que ahora mismo se me acaba de ir la olla y no me acuerdo. Pero bueno, luego os lo voy a decir. Y que nada, que ha sido, pues como digo, un auténtico placer. Y que la semana que viene, más y mejor. ¡Agur! Te prometo que esta noche yo nunca la olvidaré. Si la tocas otra vez, me calientas la cabeza y no puedo parar. Si la tocas otra vez.